Quiero que me digas cuánto me quieres. Quiero que me digas cuánto me amas. Quiero entregarte todo mi amor. Quiero que me digas si estás conmigo. Quiero que me digas dónde te encuentro. Quiero entregarte mi corazón. En cada latido, quiero que me encuentres en este camino. Quiero amarte con mucha pasión. Todo es un sueño en este destino. Todo es un sueño en este camino. Todo este amor es una ilusión. Besos que fueron con mucha pasión. Todo es un sueño en este destino. Todo es un sueño en este camino. Todo este amor es una ilusión. Todo este amor es pura pasión. Gracias por el aguante.